elegí. Escogé, decidite. Onda Box. Box. Box. Box. 102.9. La que vos elegís. Good Karma Radio Show. Nueva temporada. Totalmente renovado. Junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Z, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Bienvenidos, Karmadictos. Aquí comienza Good Karma Radio Show. Hola, Karmadictos. Hola, Briggs. ¿Qué tal, Zeta? Hola, Pulpo. ¿Cómo estás? Hola, Pulpaco. Hola, Karmadictos. Hola, Mari. Hola, Mari. Mari se fue por ahí. Debe estar preparando un rico café. A mí me está saludando. Hola, Mari. ¿Qué tal? Ay, Zeta, pará. Nuestras canciones. No, soñé con la canción del Briggs. ¿Con la mía? Con la de los chonguitos. La de los chonguitos. Ya le empezamos a pedir cosas al Pulpo. Qué genialidad, qué manera de reírnos el... Pico de rating han hecho esas canciones. Vos ya tenés las setitas. ¿Viste? A ver, a ver. Good Karma suena. Oh, oh. Y cuando llega él, todo cambia. Son los chonguitos de... Bueno, niñacos, hemos comenzado un bonito programa este bonito miércoles. Nada, pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047, es el WhatsApp de la radio. Hoy me voy a poner un poco más serio, porque si no viene Claudia y nos dice que deliramos mucho. Ok. Así que nada, perdón, lo vuelvo a repetir. 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio, pueden enviar mensajes y palabras... Dale, que okay. Vale el tiempo. Pediste así todo serio, esperá, me dijiste, y bueno, te estoy esperando. No, ya está. Ya está. Hiciste tu descargo. Hice mi descargo. Por supuesto, les decimos que también nos pueden escuchar y ahora también ver a través de la app de Radio Box y a través de la web. Y también, si estás en Quilmes, puedes escucharnos a través del dial de Radio Box. Sexys, obviamente. Audaces y atrevidos. Por supuesto. Más de atrevidos que de sexy y audaces, claramente. Bueno, en todas las redes nos buscan como Good Karma Radio Show. Así es. En Facebook, en YouTube, en Instagram. Salvo en Twitter. Porque le hemos puesto Good Karma Radio Chonguito. Sí. Es buen nombre, Good Karma Radio Chonguito. Radio Chonguito. Hace como calor. Radio Chonguito es red programa de medianoche del Briggs. La nuestra era de Boxer. De medianoche. De medianoche, ya tiré. Ok. Y venía todo encuerado, ¿viste? Con están las chicas en las setitas en bikini. Por no, supuesto, que eran las primas. Malla enteriza es. Esas mallas bien ochentosas. Sí, tal cual. Fluor. Fluor, exactamente. Dios mío. Hola, amiguitos. Escuchen, niños, queremos felicitar a Roxette y a su It Must Have Been Love, que ha llegado a los 1,000,000,000. Finalmente, finalmente. Felicitaciones. Lo hemos logrado. Ha sido mérito muy nuestro, de todos los fans y obviamente de Roxette, de todos los fanáticos que están ahí pica, pica, pica escuchando It Must Have Been Love desde todos los rincones del mundo. Exacto, desde hace años. Si las redes hubiesen existido cuando It Must Have Been Love explotó allá por los 90, claramente llevaría, no sé, 20,000,000,000. Pero bueno, para hacer una banda de los 80 con un tema previo a la era digital que llegue a los 1,000,000,000, súper logrado. Es la única banda sueca, luego de ABBA, que ha logrado los 1,000,000,000. Así es. Ahora sí, si querés darle un botoncito al 4, un poquito, un pelín más arriba. Sí, a ver. Sí, esto lo hacemos al aire porque somos así de geniales. Ahí me encanta, ahí me estás. Escucho sexy, audaz y atrevido. Ahí está. Pero bueno, nada, ha sido súper emotivo. Sí. No paramos de escuchar todos los remixes que han salido de Mad Sun Love. Gessle lo ha celebrado con un bonito video y unas palabritas. Calculo que en breve se vendrá una fiesta. Pueden hacer una acá en Latinoamérica e invitarnos a todos, que somos los merecedores. Él dijo, seguramente ustedes, si llega a los 1,000,000,000, porque lo han escuchado muchas veces a lo largo de su vida. Y yo le dije, yo desde que quiero que llegue, estoy todo el día escuchando In Massa Villa. Claro, todo el día, sí, todo el día. Literal. Claro. Sí, literal. Sí. Es verdad, es verdad. ¿Cuánto hace que venimos bregando y siguiendo la estadística ahí? A nada. Y menos que lo alentizaron un poquito los últimos dos días. Sí, sí, es verdad. Yo decía, el alentizamiento, ¿será porque explota todo? No. No, era porque tenía que hacer el video. Está auspiciado por Ana Sosa Cordero. Exacto. ¿Y qué hizo? Nada. ¿Qué hizo para festejar? Nada. Por ahora, nada. Pero bueno, qué bonito han salido en la revista Viva. La revista Viva de este domingo viene como... Nunca hemos tenido a Roxette en revista Viva. Sí hubo, sí. ¿Una nota? Sí. ¿Cuándo? No, me estás mintiendo. ¿Revista Viva? 2011, si no me equivoco. Me acuerdo, mira. Sí. Ah, tenés razón, del show. Sí. Pero era un cuarto de página. Acá es nota central. Nota central. Faltó la tapa. Nota central. Excelente, salvo los errores. Sí. Que eso por ahí te da bronca, pero bueno. Exactamente, le contamos al Pulpaco. En la nota que salió digital el día previo de Revista Viva, Marí murió en el 2029. O sea, la criogenizaron y la van a traer, parece, tocaron viva en a el, la Argentina. Vinieron en 1992 y tocaron en el estadio Obras. Obras, y después en el 95 en River. Datos... que digo, me lo voy a pasar por un huevo y por el otro y lo voy a poner en la nota. Eso nos reíamos con Sabri y Sebas, unos amigos. Ah, aprovecho a saludar a Sabri y a Sebas. Viene Sabri con nosotros al tour. Felicitaciones por ello. Felicitaciones. Y los quiero felicitar porque han hecho toda la serie de... a vos te va a gustar. De... uy, no me salió. De Moria Kazan. La filmaron ellos. Así que lo voy a mirar nada más que para verlo ahí en los créditos. No porque me interesa. No porque me interese Moria, se los aclaré, pero bueno, es para mí súper, súper lindo que hayan podido filmar. Me gustaron las fotos con Moria, que son súper buena onda, súper simpática. Muy buen trabajo. Nada que ver a otras actrices, que no, pero ahora por si nos están escuchando, que ya hemos contado cosas al aire. Pero dice Moria, súper buena onda, súper. Toda filmada por ellos, así que lindo, voy a ver los créditos, nada. Ok, felicitaciones. Voy a ver la serie porque dijo que es muy, muy buen laburo y que está muy bien hecha. Así que después la veré y le daré mi devolución. Ok. Bueno, y viene Sabri con nosotros al tour, eso es importante. Por supuesto, saludos para ella, abrazotes y nos vemos. Y felicitaciones. Nos vemos en el show. En el show. En el show Huerto Fantástico. ¿Cuánto falta, Z? Y hoy que es 25, hoy deben faltar un poquito más de dos semanas. 20 días. Ok, un poquito de dos semanas para que aterrice toda la troupe de esta nueva era de Roxette en Buenos Aires. Previamente en Brasil, ahí tenemos nuestra corresponsal Dani. Le mandamos saludos. Oh, Daniela, muchos vecinos para Daniela, la niña más bonita de todo Brasil. Te iba a decir de todo Porto Alegre, de todo Brasil. Una menina muy bonita, muy simpática, un corazoncino muy grande. Recordemos que el 12 y el 14 van a estar en Brasil. Brasil, el grupo que vendió más de 500 millones de discos. San Pablo y iba a decir Porto Alegre, San Pablo y Río de Janeiro. Río de Janeiro, o grupo que vendió más de 600 millones de discos. Tenían el minuto a minuto, explota, es lo que siempre decimos. Domingo do Faustão. Que a cada ¿sabes corte la, ¿sabes que la anécdota, Pulpo? Lo contamos sí. Una vez más porque el público se renueva. El domingo, ¿cómo se llamaba? Domingo do Faustão. Era como el domingo de Fausto. Como el domingo del pulpo, el domingo de Fausto. Era, programa colectivo de Brasil que se paralizaba Brasil, lo veía todo el mundo. Y el tipo tenía menos información de Roxette que el que escribió la nota de Revista Exactamente. Viva. Exactamente. Que se la pasó por un huevito y después por el... Pero se ve que él recibía información por la cucaracha. Y claro, y Roxette era el plato fuerte del final. Típico como Sábado Bus con todas bailarinas. Así que fue enfocado más a la bailarina sí. Que a Marí cantando sí. Ahí. Y entonces a cada corte que iba tenía que vender que venía Roxette. Y decía, grupo que vendió más de 200 millones de discos. Al otro corte, 100 millones de discos. Al otro... 3 millones, entonces uno se imaginaba que en Brasil la gente salía pero a robarlos, a saquear los musimundos de ese momento, decíamos, porque seguía a cada corte iban creciendo. Sí. Después, bueno, lo feo que interrumpía, Marí se ponía Marí cantando a Wish I Could Fly. A Wish I Could Fly, lo enfocaban a él, que tampoco era demasiado agraciado. Era como un verdulero, pero de Brasil. No es por nada por los verduleros, pero digo, era como medio desalineado el hombre. No era estéticamente hegemónico como... ¿Qué importa cómo se usa hoy por hoy? ¿Qué tiene? Lo digo bien. Porque no era el típico, viste, correcto. Tenía una camisa... Como muy informal. Ok. Y... en medio de Marí cantando, lo enfocaban a él y decía, ¡ah, grupo que batió récords! Y metía un comentario que no tenía nada que ver. Seguía cantando Marí. Y él le hablaba arriba. Rosete. Roxette. Bueno, Dani va a pensar lo mismo. Sí, es así, no lo estoy diciendo mal. No estoy diciendo como la paraguaya que dijo del mono. Ahí lo tenemos, mira, Pulpo lo buscó. ¿Quién? Lo tenemos en pantalla en el monitor. Domingo do Faustão. A ver, ahí lo tenés. El grupo que vendió más de... ¿Podés ponerle audio, Pulpo? A ver. Vamos a ver todo esto que... Concertos para a Juventude. Este é um grupo da Suécia que já vendeu mais de 500 milhões de discos. Só no Brasil já vendeu mais de 300 milhões de discos. Eles vêm aí porque o Brasil inteiro canta o som do Roxette para encerrar o Domingão. Y ahora déjalo. Sigue, sigue. No hablando. para. Ahora sí. María empieza a cantar. Sigue cállate, hablando. Cállate, señor. Cállese, señor. A grupo da Suecia. Shock City. Sigue. Y sigue. Oh, bailarinas. Domingo do Faustão. Mira, ahora que lo veo es literalmente como el formato de Sábado Bus. Claro, era muy igual. Está el escenario, sí, las chicas haciendo la coreografía. La coreo. Sí, sí. Y no queda el verdulero brasilero. No es por nada, pero viste que era como para como el Botijas, como... ¿Cómo llamaste el chavo, el gordito? Tenía los pelitos acá, el del gordito. Sí, el Botija. Es verdad, es parecido tiene al Botija. Al Botija, claro. ¿Quién lo hacía? ¿Nioño? Edgar Vivar. Bueno, no lo digo de malo. Ahora no se puede decir nada. ¡Cucha! Sigue. ¡Cucha galera! Porque galera es como plato, quiero imaginar, como en el set. ¡El grupo to galera! Ahora qué hermosa estaba Marí toda de blanco. Ah, quiere comprar papas, limones. En la calera. Marí estaba con la misma ropa que había hecho una nota para Clarín. No, acá. Para Revista Caras. Revista Caras. Revista Caras. Y la misma que usó en Música Sí. Claro. No tenía la plateadita, ahí la de Música Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ya le hemos dedicado mucho a Domingo do Faustão. Ahí está. Gracias, Pulpo. Gracias, siempre Pulpapo, ahí, atento. Siempre atento. Excelente. El Domingo do Pulpao. El Domingo de Pulpao. Miércoles de Pulpao. No, ¿cómo es? Tercera feira. Tercera feira de Pulpao. Ok. Zeta, ¿qué nos traes para el día de hoy? Todos in Mats Have Been Love. Todos in Mats Have Been Love. O sea, ¿sí? Yo no tenía voluntad de hacer el programa, tenía la misma voluntad que el que escribió la nota de Revista Viva, sí. Y dije, vamos a traer muchas versiones de in Mats Have Been Love, y yo le voy a dedicar el programa a in Mats Have Been Love, porque ¿cuánto hemos bregado por se esto? Se lo hemos propuesto. Agarrame todo esto. Hoy me dijo, tengo hambre, veníamos en el auto. Me la deja picando. Comete esta, dije. Y me dijo, tengo hambre. Dios mío. Dios mío, ¿cómo puede ser este suceso? Así que tenemos mucho y más a Bin Love. Fue el cumpleaños de Elena Carson. Besitos a Elena, nuestra querida amiga Elena. Excelente. ¿La conoces a Elena? Sí, obvio. Sí, adorable. Sí. Hermosa mujer Elena Carson. Muy, muy, muy feliz cumpleaños su marido también. Christer. Aprovechamos para Ted también desde Suecia. También, Ted Holgersson, el grupo que vendió Maize. Y también fue el cumpleaños de Elena Josephson. Unos días antes también. Le saludamos. Le mandamos todo nuestro amor. Le saludamos, ¿eh? Le saludamos y ella voló. Y yo volé. Y él trajo a la Elena. Y le mandamos saludo al wikipedista. Ahora te vamos a estar llamando wikipedista. También hay un comunicado ahí, un saludito importante. Cierto. Hemos por hablado. El Love. Exactamente. En el día de ayer le contamos a los carmadictos. Obviamente, todo el mundo saludando a Gael, a Rosé, pim, pim, pim. Pero. ¿Y qué pasa con Marie? No la tenemos, pero digo, vamos a escribirle a Michael. Así es. Lo saludamos a Michael y le escribimos literal. Sé que todo el mundo, sabemos que todo el mundo está saludando a Per Gessle, pero creemos y consideramos por los mil millones de Massa Bin Love. Pero consideramos que nada de esto hubiese sucedido sin la interpretación, la voz y el talento de Marie. La canción no hubiese sido lo que es al día de hoy. Así que, ya que todo el mundo saluda a Per y a Roxette, nosotros hacemos nuestro saludo. De paso queremos saber si Marie tenía alguna anécdota, bla, bla, bla. Y dijo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, de acuerdo con que nada de esto hubiese sucedido sin el talento, la voz, la interpretación, el carisma y todo lo que se pueda agregar de Marie. Sí. Y eso lo sabemos. Y Gessle lo sabe principalmente. Y obviamente dijo que estaba de acuerdo con eso, que no recordaba nada particular que Marie haya mencionado sobre It Must Have Been Love, pero que sí, obviamente Marie estaría sumamente orgullosa y de lo que se convirtió en la canción, que al día de hoy sigue siendo lo importante que es. Y agradeció mucho que lo hayamos saludado. Excelente. Porque dijo, fueron los únicos. No, no dijo así, pero yo te lo puedo traducir. Quedó como un dejo de, sí, de olvido. Sí, exacto. Y dijo, mucha suerte en el programa, así que Mikel Bolios, mucha suerte en si el nos programa. Estás, exacto, si nos estás escuchando, gracias por tu generosidad, por siempre estar ahí. Grandes palabras la de Mikel Bolios, así que gratulerar for It Must Have Been Love. Esperamos en algún momento poder tener alguna breve entrevista, poder escuchar algunas palabras tuyas que tienen mucho valor para nosotros, un valor y un peso especial en el que, ojo que no solamente nosotros, hay para mucha todos. Gente que estaría muy feliz de poder escuchar algunas palabras de Michael. Por supuesto, mi intención fue esta, quiero escuchar, ya un doble sentido, queremos escuchar, obviamente siempre lo hago en general porque como el programa, queremos escuchar tus palabras, pero a ver si dice, bueno, mando un audio. No, viste que es muy reticente, no es Gessle. Pero siempre es súper atento en responder y siempre en brindar su apoyo y siempre brinda apoyo al programa. Siempre. Por eso volvemos a repetir, sabemos que entiende mucho español. Michael algún día sabemos que, igual está pendiente, una vez dijo, ¿de qué puedo hablar yo? Sí, de mucho. De mucho. No sé, sería como, ¿te imaginas que abra el ventilador? Y después la tenemos a Patty, a Selva enojada. ¿Cómo le van a preguntar? ¡Ay, qué conciertos! Conciertos para juventud. Programa amarillista. Exacto. hay mucho para preguntar desde el corazón, sí, desde obvio. El sentimiento, y también están esos bocadillos picantes que uno quiere saber. Y sí, que con la impunidad que nos da el fan, o sea, la impunidad digo porque no en vano somos fanáticos hace tanto tiempo y hoy por hoy tenemos un programa, es otra la llegada, es otro el medio. Aunque no parezca, aunque otra, Selva no nos tome en cuenta, es otra la cordura que manejamos. Exacto, fuera de broma. Por eso digo, ojalá. Yo no soy fan de los reconocimientos, porque para mí, siempre dijimos, vamos a hacer este programa en tanto y cuanto nos haga felices a nosotros. Cuando lo vemos para atrás, es mucho lo logrado. Pero si hubiera un reconocimiento, sabemos que a ciertas personas que se manejan con reconocimientos y el, no sé cómo expresarlo de la mejor manera, pero digo, eso nos pondría en otro lugarcito, porque yo creo que Selva nos sigue viendo como dos fanáticos que hacemos un programa. Y vamos más allá de eso. De alguna manera, sí, coincido. O sea, es una realidad, fanáticos somos, y de hecho por eso nace este programa. Pero bueno, tenemos 7 años ya al aire, 8, no sé, ya me pierdo con eso. Nos puede empezar a ubicar en otro lugar. De hecho, señorita Corin siempre me hace esa, me dice, ustedes no lo ven, pero tienen 4 entrevistas cargadas con Per. Tenemos una. Si él no lo considerara, no las tendrían. Tenemos una canción de Mary Fredrickson en nuestro álbum. Editada en un álbum. Pero por eso. En la que nos cedió la canción el mismísimo Michael. Exacto. O por sea, eso, son cosas. Ayer me decía una amiga que estaba en casa, ustedes no se dan cuenta, me dice, de todo lo que logran. Uh-huh. Y están de alguna manera acostumbrados. Obvio. A este ida y vuelta, este con feedback. Roxette, con Per, que no deja de ser una estrella internacional. Exacto, pero eso me lo dice todo el mundo. Cuando dice, otra vez lo entrevistaron. Pero como que sí, es verdad, uno no toma magnitud. Pero bueno, yo quiero que lo tome Selva, para que nos corra un poquito de ese lugar. Igual es muy difícil, porque somos fanáticos principalmente. Yo, si algún día tengamos, no sé, 10.500 títulos y posgrado en radio, no voy a dejar de ser fanático. No, pero de ninguna manera. Eso no lo puedo evitar, y es lo que nos llevó y nos trajo hasta acá. Pero bueno, también digo, es merecido. Señorita Corin siempre me dice lo mismo. ¿Cuántas páginas, han existido otros programas? Hay un chico de Brasil, es el de Confess You Rocks. Tuvo un programa al aire muchos años, creo del 2014 al 2016. Y señorita Corin siempre me dice lo mismo. A nadie le ha dado entrevistas. Las entrevistas nos las da a nosotros, se las da a ustedes. Sí. Y eso es valorable. No digo que uy, nos ponemos un peldaño más arriba, pero es lo que dice el BRICS, que también nos cuesta a nosotros tomar la magnitud. Quizá el de afuera lo ve más fácil. Y nosotros no, porque claro, es tan normal. Bueno, escribimos, estamos esperando, uy, no nos dio, uy, sí nos dio, uy, nos dio una hora, uy, nos dio 20 minutos, uy, nos dio 15, uy, nos dio una hora 30, claro. Uy, hagamos de la vieja. Es como súper normal. Y no, la verdad que de normal no tiene nada. No, para nada. Todo no lo nos que está compartiendo, porque Dimber, uy, no la quería nombrar. Selva le dijo, estos cuando estén allá en Argentina van a querer todo, obvio. Vamos a andar con el micrófono en el orto, se lo voy a meter. Conciertos para juventud. Así voy a estar. El grupo que vendió más de, obviamente, micrófono. 500 millones de pesos. Micrófono todo el tiempo. Y eso que ahí está, perdón, vuelvo a lo de Domingo Dufausao. Sí. Eso ya es cuando cantan. Si vos vieras los bloques anteriores, nosotros que teníamos todo el programa, no completo, pero todos los claro, cortes, iban creciendo toda esa. Ahí estaba el vivo. Acá, ella estaba vivo. Bueno, hemos hablado mucho, ¿o no? Vamos, ¿qué traes vos? ¿Y qué tenemos? Cosas en vivo, vi. Sí, cosas. Hoy, en vivo. Traje un poco de... Aprovechando que vuelven los Five Second of Summer. Ah, qué lindo, eso me gustó. En nuestro país. No me acordaba que habían tocado ellos en el Royal... habían tocado en el Royal Albert en Londres. Mira, lugar calor. Es como decirte que tocaron en el Teatro Colón. Muy, muy importante. Así que traje algo en vivo de ahí. También tenemos Duran Duran también en vivo. Como me para encantó. Poder... No, bueno, hablaba... ¡Me encantó! ¿Dónde ¿Sí? quedó la bolsa con la nota? Así la mostramos. Súper linda la nota. Mostrá la voz. Ok, ahora en el... Ahí me pasa el pulpo, a ver. Mostrá la voz y pa. Acá llegó. Miren, y llega en la bolsa de Zeta. Zeta Underwear. A ver. Hacemos todo esto en vivo. Vamos a sacar. Esto es tiempo real. Tiempo real. Mientras yo me sirvo. A ellos no le importaba nada. Se ponían como en su casa. Ah, qué diferente es la revista Viva. Sí, ahora es de papel como diario. Sí, sí, parece un papel reciclado. Sí, parece las revistas esas típicas que agarramos en Suecia, que están en los lugares, así que uno iba y robaba toneladas de revistas. A ver si se ve. Sí, acá. Pues siempre hacemos eso, entra un shopping, hay una nota, bueno, matando. Ahí se ve, es el suplemento de la revista Viva de este domingo acá en Buenos Aires. Y tenemos, a ver, es nota central, aquí está... Un atrevimiento que Elena esté en una foto gigante y Marí chiquita al lado. Me parece un atrevimiento. Será una noche de nostalgia. La vuelta de Roxette titula la revista Viva de acá de Buenos Aires. Sí, y yo obviamente le copié el título, le escaneé la nota y le puse la vuelta de Roxette sin Marí, le agregué yo. Está Esa es la tapa, por si alguien está a tiempo todavía para conseguirla. Sí, si no van a Clarín, la consiguen. Obviamente Per destaca en la nota. La nota es interesante, está llena de errores, lo hablamos ya. Sí, pero es muy compleja. Sí, que Latinoamérica es una vuelta obligada siempre, que es algo que siempre ansían, que no hay como el público latinoamericano, pero que Buenos Aires es lo más esperado siempre, que es algo que siempre se transforma en épico, que gritamos, que es una noche cargada de gritos, de energía, que se van súper renovados, y que Buenos Aires, del resto de Latinoamérica, siempre es lo mejor. Lo destaca ahí en la nota. Está bien que era una nota para Buenos Aires, claramente, para Argentina. Pero bueno, súper lindo que estén en una... En tapa, en sí, excelente. Central, no tapa, hubo, a ver, con esta vuelta de Roxette en esta nueva era, de la mano de Elena Philipson en la voz, hubo, yo creo que bastante promoción, porque hubo entrevistas en, ¿cómo se diría? En video. Claro. Fueron videos directamente que está estuvo. La nuestra, que no la comparto. La de Aspen y la de. Ahora se sumó la de Clarín. Son las únicas tres. Pueden ir a verlas. Después hubo... Una en Uruguay. Después hubo promos en la 100. También hay concurso vigente. Sí, pero notas. Sí, no, sí, notas sí, no. Sí. Nota de Uruguay y una de nota de Chile. Y de Chile también, sí. Y de sí. Chile. Sí. Y falta Brasil. Hoy hablamos con Daniela. Oh, Daniela. Hay grupos que vendió más. Dani me dijo que poco. Brasil realmente poco. Saben que Brasil es muy grande. Poco revuelo hay. Poca promo. Y de hecho no han salido notas para Brasil. Sí hay dos saluditos. El de Espacio y el de Vivo. El de San Pablo y el de Río. Falta muy poquito, Zeta. Muy poco. 20 días. Así que nada. Como falta tan poquito, saludamos a las DIRS que seguramente están conectados. Conectadas, ya viene Roxy con su segmento. Ahí dedicado está. Al niño kazajo Dink Mohamed Kanatuli Kudaiberg. Hay que hacerle unas. Son los chonguitos de Dimash. Escuchen, vamos a arrancar sin a ver, más y menos que con Roxette haciendo It Must Have Been Love. We wanna take it to Hollywood now. So we're gonna take it to Hollywood now. Yo, Oscar Day. Qué hermoso. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. There of silence. Thank you. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Abrinos. Muy bien, estamos abiertos. qué canción más mágica, ¿no? Súper, simple. Y es lo que dicen todos, la que construye simple, pero la voz de Mari. Simple pero especial, como dijo Gary Marshall, se llamaba el, sí, el director. El director de Pretty Woman. Pretty Woman. Recordemos la modificación que hizo en la película, ya que le gustaba tanto, que dejó correr la canción aproximadamente sin por un minuto. Exacto. Sin diálogos, porque consideraba obviamente que era un momento especial en la película y que la canción acompañaba literalmente perfecta y para ese momento. Y todos teníamos que escuchar esa parte. Sí. No, y es verdad. Y sucedió eso. Perdijo, los arreglos de Clarence, es realmente la canción es una canción simple en cuanto a la construcción, pero la voz de Mari sostiene todo el tema. Es impecable la interpretación, no solamente a la hora, o sea, a la hora de cantar, de modular, de la fonética, del recordemos sentimiento. Que es Dios. Una de las canciones íconos en cuanto a baladas de los 90. Claro, llegó a los 1,000,000,000, no gratuitamente. Ahí está, 1,000,000,000 de yo me enamoré, yo creo que ya lo conté varias veces. Yo vi, el primer video que vi de Roxette fue en Massive in Love, yo quedé... Yo corría a la radio para poder grabar la canción sin que estuviese pisada en su momento. Todos queríamos tener el It Must Have Been Love sin que el locutor hablara encima. Claro, tal cual. Lo mío fue más cómico encima. Qué raro. Y desordenado. Bueno, en ese entonces yo no conocía... ¿Esto que fue de mediados de los 2000 ya? Ningún fanático. Dale, ¿cuál fue el primer video que viste? No, en cuanto a videos, Shorai. ¿Shorai fue tu primer video? Que recuerdo. No, ¿segura? No, el primero que viste, la primera vez que los viste en imagen. Porque uno escuchaba las canciones y yo me imaginaba miles de cosas. Yo miraba la tapa de luchar y no conocía un video. Lo que pasa es que Shorai estaba todo el tiempo en la tele. Claro, pero yo lo primero que vi fue Imasa Miló. Yo quedé. Cucu. No, quedé loquito, quedé loco. Yo estaba, pero. Vos imaginate, ¿y en cuanto? Perdón, yo tenía el Luxar. Para mí, Roxette era la tapa de Luxar y la foto de atrás nada más. Ah, ok. No tenía más idea. Yo me imaginaba todo lo que sucedía en cada canción en mi cabeza. Y después vino una compañía y me dijo: ay, como hay una cama toda luminosa y que lo tiran. Me hablaba el video de Luke, sí. Video que yo jamás había visto en mi vida. Sí. Y lo primero que vi en Sábado Taquilla, que era un programa chileno, fue más a verlo. Yo quedé loco. Yo lo que había comprado primero había sido Shorai y después compré Luxar. No, yo al revés, tuve primero Luxar, después Shorai. Pero siempre fui un fan raro en eso. Por ejemplo, yo agarraba el álbum, la escuchaba toda una vez completa y después había temas que me gustaban más y me enfocalizaba en esos temas. Los demás los iba salteando. Bueno, en la época del LP, más tenías que estar pasando la púa, era más engorroso. Pero Shorai, me acuerdo que Physical Fascination lo saltaba, Soul Deep lo saltaba, y así puedo seguir un poco. Ahí está, Nelly Dampuero escribió, ahí dice, hay que ver las reacciones de youtuber que hacen a It Must Have Been Love. Sí, está siempre lleno. Destacan la expresión de la voz de Mari. Bueno, muy bien, Nelia, que resalta eso. Yo me canso de ver TikToks. Me pongo a mirar yo también. Y reels sobre Inmaza Bin Love. Gente joven que dice. Y aparte, gente igual, joven. Inventan historias a veces, ¿no? La primera vez que Marie luego de la enfermedad suben Tag for Musiken a cantar Inmaza Bin Love. Cosas que no importa, se inventan para hacer el TikTok. Le llamó mucho la atención a varios TikTokers. Lo de Tag for Musiken. Súper. Sí. Bueno, el otro día vi un chico que decía. Nadie. Y yo creo que te lo compartía vos, sí, pero como vi. Él ignora mis reels. Decía. Ninguno de los cantantes hoy por hoy podría hacer esto a capela. Y resaltan lo de Tag for Musiken, siendo sí. que ya había una dificultad en lo vocal porque Marie ya estaba en plena enfermedad. De hecho, en esa presentación Marie se equivoca la letra justamente en un pedacito. Justo en el Inmaza Bin Love, sí, exactamente. Sí, sí. Y se ríe, divino como era. Igual, para mí, más allá de lo vocal, que si vos decís, bueno, en el 91, en los 90, Marie, el pico de éxito... La interpretación del Tag sí. for Musiken, hay algo ahí que es lo que decimos siempre, no se compra, no se nace, no sí. se estudia. Sí, sí se nace. No se compra ni se estudia, se nace con eso. Ahí épico. Dice, yo vi Paint como primer video, rarísimo. Me vuelvo loco. Rarísimo, la versión en vivo, dice. Si yo Paint no lo vi, creo que hasta el 91 en el agujerito sin fin. Vi Paint... Y Silver Blue, yo estaba loco porque no. Y después, bueno, me alquilé el. ¿Cómo se llamaba? Luxury Live. Con señorita Corin siempre dijimos: íbamos al videoclub y alquilamos todos los fines de semana Luxury Live y lo gastábamos. Gastaba la parte que Marie se agacha en Listen to Your Heart, que le ve la bombacha. Bueno, era adolescente, Pulpaco. ¿Qué pensó? No era de pervertido. ¿Sentís que. ¿Sentís Zeta que en la actualidad los videoclips tienen el mismo peso que en los 90? No. Nada que ver. Nada que toda ver. Esa era de Match Music y de. Y de MTV. Y de MTV. Volvió fue, como en, como en fue, aplicación MTV. Fue algo mágico. El aporte que daban los videoclips a esos momentos. Ahí lo estamos viendo en pantalla a la presentación de Paint en vivo. Mirá, súper. Esto era año 89 Borgon. 89 Borgon. Que la gente creía que ese las ruinas de Borgon se habían construido especialmente para filmar Listen to Your Heart. Pará, ¿cuánta plata tenía Roxette para construir algo en ruinas? Se ve que mucha plata no teníamos, lo dejaron a la mitad. Esa estética perfecta que impecable. Tenían los suecos y que también... Que la tienen. Y sí, y que fue creo que parte del éxito también. Estados Unidos siempre fue muy estético. Y esto era y lo encajaba lo a la perfección para los Yankees. Enloquecieron. Pero cómo no enloquecer con ese listen, la no todo. Todo está bien en ese video. Y bueno, igual el que más sabe lo. Yo Ray Bess cuando sale. Yo ya tenía mucho Luxury Live visto de alquilarlo sí. miles de veces. Y más sabe lo. Y yo Ray lo noté más. No digo comercial, pero mucho más apuntado a Estados Unidos. Es un buen video, pero nunca logré empatizar al 100% con la canción. ¿Shorey estuvo filmado ya? Claro, en el desierto de... Claro. Sahara es... Sí, se fueron. Imagínate, ya tenía una Ferrari. O sea, había muchos clichés claro. que apuntaban ya al éxito, al dinero. Sí. Pero vos ves Luxury Live... Que bueno, es la gracia de las tomas, porque la construcción ya estaba hecha, pero es tan perfecta la imagen. Y después de los movimientos no, de Marie. No, bueno, me vuelvo loco. Ahí en ese momento, bueno, Marie está ahí con los brazos hacia arriba, tenía esa característica de poder, seguía cantando sin mover la voz, con su expresión corporal. Cuando Marie. Se agacha ay, me vuelvo loco, mira, se me mueve el día, Gina. En Cry, cuando se agacha al final, no, Marie era perfecta. Es no va a existir nunca nadie como Marie. Zeta, y video, me vuelvo loco. Video en cuanto a lo estético. El cine Baucho. Es la perfección, ¿no? Es el sumum de una era, de un todo. Es. Ahí lo tenemos en pantalla gigante sí. al Paint. Y ahí, si el. Si no, el, no, ¿cómo sí, hubiese gustado si el, estar ahí, por si Dios? Si el pulpo llega a poder, un pedacito de la contrapartida. Esto fue el comienzo. Podemos llegar a ver la última. Sí, pero ojo con el Cine Baucho que nos mete en strike, porque ¿sí? tiene mucho derecho a autor. En cuanto a imagen también. Sí, es lo peor. Es como nunca le han podido quitar el copyright a ese. Viste que había, ¿te acuerdas que había un remix que era In Massive in Love? Sí, es cine, sí. No, me lo banean siempre, pero me lo bloquean automáticamente. O sea que lo toman como el éxito mundial. No sé por qué, porque vos sabés que... Y los de Room Service también tienen mil cantos tan han, imposible subir más sí. de 6 segundos. Te lo banean, pero bueno, ¡paf! Capaz que 3 segunditos puede poner sí, el de, pulpo. De cine Baucho. Para ver más que nada la imagen, como para ver la diferencia contra lo que estamos viendo acá en Look Sharp, año 1989, y hacer un salto a en los esta, 2000, en esta 2001, línea de, 2002. En esta línea de tiempo y dirigirnos hacia 2002. Recordemos que fue posterior a esto. Cuando Marisa enferma, fue como medio al video, viste, que nos quedó ahí como la espina. Nunca pudimos ver ninguna presentaciones de Marí con ese look que se venía, esa era nueva que se venía. El peina, por favor. Fíjate que había todo un trabajo estético en los dos, que antes no era tan fuerte. Creo que eso empezó a pasar a partir de Room Service. ¿Qué crees? Exacto. ¿Sí? No, hubiese sido impecable. En cuanto a lo que era imagen. Ahí estamos viendo parte de lo que es el clip. Sí, y si lo puede adelantar al estribillo de María. Ahí está. No, era una estética total el tema de la imagen. Quizás al estar nuestras caras reaccionando desconozco eso. No, igual Pulpo le está poniendo la otra música arriba, así que... Perfecto. Sí. Escuchame, no, para mí hubiese sido épico. Un momento donde aparece el rostro de Marí, que mirá lo que es. Era terrible esa imagen, toda esa era que se venía, que no pudimos disfrutarla. Inclusive hay muy pocas fotos de Marí con este look. Hay una inclusive cuando fue a cocinar para el libro ese que sí, cocinaban con los rockeros. Cocinando con las estrellas, creo sí, que se llamaba. Sí, cooking, sí, sí. Sí, estaba con una bata ella y también, no, esa lo de la bata es cuando estaban filmando el video, que estaba en el catering. Claro, y Marí en el otro tenía una remerita rosa y un jean. Entonces hay una tercera foto. A ver si te acordás. La del vestidito. La del vestido. Sí, la del vestidito blanco, que fueron a recibir un premio, algo de la gala de los Reyes. Está con Michael, sí. Sí, exacto. Sí, sí. No hay muchas imágenes. No, no hay. Qué hermoso hubiese sido ver playbacks de Cine Baucho. ¿Cómo gustaría el Cine Baucho en vivo? A pesar de que no está Marí. Era típica banda sonora para una película, para una telenovela. No, y aparte el video es tan lindo, tan simple lo que transmite. Dos actores, Peri Marí, nada más, la escena básica, lindo, todo. ¿Y el, lindo. Y el último clip, lo último que vimos, It Just Happened. Ay, por Dios, qué hermoso. Todo está bonito. Qué hermosa canción, It Just Happened. Con una Marí madura, cruda. Que dice a pesar de todo lo que pasó, acá estoy. Qué hermoso. Y sigo cuando abre los brazos y sigo transmitiéndoles esto. Sí, no, qué hermoso. Ahí la tenemos en pantalla. Ahí estamos sí, viendo. Sí, este también tiene mucho derecho. Nos mete en strike y la culpa es del break. Va a recuperar él el canal. No lo pienses. Escuchen, así niños, que bueno. ¿Cuánto nos han dejado? Qué lindo poder hacer este recorrido. Y con cada ir, porque yo habla el Brick, se me dice poner piel de gallina con todos también, que como fans. ¿Cuánta agua ha pasado? Uf, bajo el puente. Y yo me echo pis acá de emoción. Con muchas veces troncos, estancamientos. Troncos me sonó a sorullo. No, heart is never like. Y ahí María hace. Qué hermoso esa parte cuando Marí está así y viene la cámara y parece que se la va a comer. Por ahí voy a decir algo medio polémico, pero vos sabés que para mí esta canción está a la altura de In Massive in Love. Súper, para mí también. De hecho, Perlo había, creo que lo llegó a decir en algún momento. La producción y a un tiene... Wish I Could Fly. Sí, que salvándolas, sí. Porque vos le decías a un fanático a Wish I Could Fly igual que In Massive in Love y te saltan a la yugular. Pero vos lo tenés que ver en construcción de canción, claro. En armonías, en los coros, en la producción. Y It Just Happened estaba, que es muy diferente al resto del álbum. O sea, se nota que el resto del álbum fue tirado de los pelos. Perlo dijo mil veces. Que por ahí, si se quiere, tiene un parentesco con Monomine. No. No, porque para mí era la... Con Fina Bauche. Podrían también estar dentro de un mismo álbum. Pero vos sabés que Fina Bauche no tiene tanta producción como It Just Happens para mí. Es más lineal en cuanto a la producción. Esto tiene de todo. Vos lo separás por canales, tenés coros, guitarras, no sé, miles de instrumentitos, coritos. Y el Cine Voucher es más... El Cine Voucher era como una era que se abrió y que, bueno, también quedó trunca. Quedó ahí. No, yo no sé cuál es la evolución de Cine Voucher. No me la puedo visualizar. Porque sí, si vos agarrás Breathe y el Cine Voucher son dos temas muy hermanados. Sí, es el estilo de balada tranquila con una... De los 2000. Sí. Pero ¿y cuál era la evolución de esa? En cambio, vos yo te agarro It Just Happens y te digo que la evolución... O te agarro Good Karma como álbum completo y te digo que la evolución era Monomine. Sí, sí, tiene un sentido, tiene un sentido. Iba para ese lado, pero me cuesta ubicar cómo hubiese seguido... El Roxette 2026. Exacto. O el Roxette si hubiese continuado lo de los 2000. Ojo que... Pop Up Dynamo tiene mucho de lo que por ahí podría haber sido un Roxette. Sí. Exacto. Sí. Pop Up Dynamo podría ser la continuación tranquilamente de Good Karma. Sí. Está producido, está muy bien hecho. Exacto, pero por eso está, yo... está trabajado como Roxette. Como algo internacional. Como algo internacional. Como el cuidado que Gessle siempre tuvo con Roxette. Con Roxette. Que no nunca dejó nada librado al azar. Ahí está. Sí, y eso lo dijimos siempre. Coincido totalmente con Bueno, eso. Pero por eso, si vos agarrás Cine Voucher y Breathe, que son dos temas sueltos de una compilación que cerraba en una etapa de Roxette, vos después agarrás Charm School, que está bien, pasaron 10 años entre medio, pero no continúa Charm School. Si bien es un, para mí es un muy buen álbum Charm School, no continúa lo que venían haciendo. En cambio, vos agarrás... Good Karma, Pop Up Dynamo, hay una línea. Sí, sí. En cambio de Cine Voucher, Charm School, y no, es como algo que es un híbrido, no sé cómo llamarlo. Sí, pero bueno, sí. El tiempo. Lo que tiene Charm School es que rescataba nuevamente los estribillos. Y la esencia, eso, lo bien marcado. Los estribillos de Roxette, que vos sabés, es Roxette. Exacto, eso de canto yo, cantas vos, canto yo, eso me volvía loco, a mí siempre me volvió loco. Exactamente. Por eso para mí Perlas de Pasión es un álbum que lo hacían completamente a dúo. Creo que Lucía, de las 12 canciones... Lucía y Joaquín. Exacto, y más con esa esa imagen muy ochentosa. Sí. Eran Lucía y... tal cual. Sí, tal cual. Los fanáticos se verán aburridos. El que enganchó el programa en esta parte dice, ¿cuándo? La señora Luis Miguel está diciendo, ¿cuándo se calla? Ahí dicen, Paint es una canción espectacular. Debería haber sido single espectacular, yo volé. Y ella voló. Para mí es el single que nunca fue de Luke Hart. Después, Chris Rocks dice, simplemente hermosa esa era. La verdad que sí. Adhiero completamente. Yo estuve en Borgon muchos años después, pero hubiese... Si vos me decís a mí, ¿qué concierto no te hubiese gustado perderte? Y cuando filmaron eso, cuando filmaron Luke Sharp, yo eso hubiese querido estar ahí. Porque María era... O sea, era el Roxette de ese momento, la juventud, el vigor, todo, estaba todo bien ahí. No era el pico de éxito máximo, porque Roxette estalla mundialmente un año después, pero yo hubiese muerto por estar ahí. Dicen, y pensé como todos, dice, hermosa la cantante. Sí, obvio. En su momento. Y sí, ¿cómo que no? Si la María era perfecta. Era increíble cómo cantaba en vivo. Dice, está Mili, la chica que dibuja. Ah, Milagros, la del dibujo, tenemos que arreglar. Le pasaron mi teléfono a Milagros. Inigualable, dice. ¿Cómo? No me escribió. O si me escribió, pobre, no, Mili, mándame WhatsApp después. Capaz que me escribió, pobre, no lo vi en WhatsApp. Escuchen, ¿te acordás? Te viene a la mente enseguida, si te digo Silver Blue Video, cuando Marisa está mirando en el espejo. Sí. Y ese perfil que se está haciendo así en el pelito, la naricita. Sí. Ah, yo me vuelvo loco. No quiero hacer un programa normal, pero yo empiezo a hablar de Marisa. ¿Cuál fue el mejor momento como fanático que pudiste vivir junto a ellos? ¿Yo? Sí. No, yo. Bueno, vos también. Sí. La amistad nos ha llevado a vivir miles de cosas juntos. Es verdad que es difícil, ¿no? ¿Te pasa con el que sos amigo y construiste una amistad? Visualizarte en un espacio de Roxette y que no estén ahí, y es como, ¿por qué no fuiste a ese tour? Es momentos. Lo primero que te sale. La gira de María. Yo creo que tu momento fue. No lo viví. El momento de la espalda. Al contrario, el día que. Ay, sí. La gira Maré. Sí. No, me voy a poner a llorar. Sí, la esa, sí. Esa risa, esa, no era risa, fue una risotada. Carcajada. Una carcajada, sí, de María haciendo, haciendo referencias justamente a la foto que se habían sacado espalda con espalda. Creo que eso fue épico. En cuanto... Le voy a llevar esa foto a Elena y le voy a hacer el mismo Chester. Si nada que ver. Tengo que buscar todo eso. Sí, no quiero llorar porque es como que estoy sensible por ir más a menos. Y lo que fue la gira de Marí realmente fue algo espectacular. Yo sentía que tenía una asignatura pendiente a otra escala después de lo que había sido el Entrigen Tour. ¿Cómo nos fuimos a Entrigen? Sobre la carrera solista de Marí, recordemos, ¿no? ¿Por qué nos fuimos a Entrigen? Y no había referencia de... Claro. De capacidad económica como para poder viajar, no lo sé. Pero nosotros fuimos, bueno, está bien, todo se empezó a desvariar en 2001, pero nosotros también surgió como una ronda de amigos. Digo, ¿por qué no surgió ir a, lo decimos siempre con Juan José, ¿por qué no surgió ir a Entrigen? ¿Por qué no se nos ocurrió? Si así como planeamos después ir al 2001 y lo logramos, siendo adolescentes, sin internet, sin costos económicos, como la solvencia económica que te puede dar más de adulto un laburo. Sí. Pero bueno, hemos logrado mucho, gracias a Dios. Y bueno. ¿Y en tu momento? No quiero llorar. Yo creo que el primer momento de estar frente a Marí por el hecho de que uno venía en ese momento 20 años. Ay, sí. Conteniendo, bien, ya sé cuál conteniendo, vas a decir. mirando videos y fue. Después de todo lo que le había pasado a Marí, de que ellos volvieran y retomaran desde el punto en el que habían cancelado los compromisos, que en este caso era el Night of the Proms, realmente eso era un sueño. Alemania 2009. Alemania 2009. Hay una foto de Brix abrazado con Silvana, creo que la tomó Juanjo, están Juanjo, Silvana y vos. Brix parece, ¿viste esa gente que, viste cuando, no sé, torres gemelas y rescatan a alguien de abajo de los escombros que lo sacan pero destruido porque el perrito que olfateó lo encontró? Bueno, así es Brix y Silvana. O sea, la foto es impresentable. Y lloraban un ratito cada uno. Claro, la foto es impresentable. Poné una foto que decía, ay, qué lindos que están. No, mentira, si alguien te dijo eso, mienten. Pero vos lo ves y es como, viste, una tragedia que vos decís, lo sacaron de abajo de escombros. Pero yo, como fanático, vos lo ves y transmiten eso de... Y voy a volver a llorar de lo que te generaba, lo que genera, ¿no? Peri Marí. Y no puede hablar sin llorar el bobo de lo que generan Peri Marí. Y en esos momentos, y que sobre todo, cuando uno es más joven, que lo canaliza de otro lado. Quizá hoy por hoy lo vemos a Peri. Hola, Peri. Ahí vamos a... capaz que el pulpo puede poner algún pedacito de Night of the Proms. Es Night of the Proms de 2009 con Roxette. Encima era algo elevado a la... Y Marí estaba hermosísima. El cuidado absoluto. Tenía una remita violetita, los collarcitos. No, Marí estaba... Bueno, para ese tour que fuimos a Alemania fue el momento donde yo me pude encontrar por primera vez con Marí. Y bueno, el shock fue... Ahí estamos viendo. Uy, ese momento. Ahí está cuando era la primera parte de la presentación... con Wish I Could Fly. Que Marí salía de abajo y después ya empezó a salir. ¿Qué pasaba? Todos decían, no, quiero ver y quiero escuchar porque no quiero en ese momento... No quiero gritar, que todo el mundo haga silencio porque quiero prestarle atención a los tonos. Yo no quise ver nada de lo que venía pasando y yo no sabía en qué momento salía, aparecía. Nada, casi me agarra un ataque. Esto es muy cómico a la vez porque en el momento que Marí sale, se eleva con una plataforma, yo no sabía que salía en ese momento. La emoción y mi cara en ese momento, figurate, pulpo, que yo en ese momento estoy totalmente desacado ahí. Y viene un periodista de un diario y se pone adelante mío y me empieza a sacar fotos así. Vos ves la foto esa mía y soy, no sé, Linda Blair en ese momento, más o menos. ¿Tenés esa foto? Hay que subir después tengo esa foto de ese momento. Encima es una foto profesional. ¡Qué bueno! Atrás no hay nada, estoy solamente yo. Ay, qué en, linda. La, en la baranda adelante con la bandera argentina. Nunca me mostraste esa foto. Te la has ocultado de mí, maldito rufián. Pero mirá, mirá cómo te acordás de esa foto de Silvana. Está Juanjo. Por eso, con sí, salen los tres, por favor. Bueno, y María en el meet and greet de usted estaba para mí radiante con la remerita, sí, esa violetita, sí, sí, María. Estaba feliz. Vamos, gente, nosotros veníamos de una María, mucho cortisona, todo el tratamiento de su enfermedad. María muy guardada, poquitas presentaciones donde María estaba con toda la cortisona muy hinchato. Y María aparece radiante ahí en el Night of the Prom. Y encima ustedes estuvieron en el meet and greet. Cuando pasa lo del meet and greet y me llega el turno, digamos, a mí. Que el abrazo a Marí, yo soy muy bestia con el tema de inglés, alcancé a mencionarle, le agradecí por toda la música que fue de alguna manera musicalizando, es como una frase hecha, musicalizando cada momento de mi vida, pero realmente había sido eso. Dijo, gracias por tocar en los chonguitos. Yo estaba con cosas para que me firme. Y yo de la emoción solamente que ya la había abrazado, termino de saludarla, me pego la vuelta y me voy. Después veo que me hacen así en el hombro, me doy vuelta y María había caminado como tres pasos hacia adelante con el marcador diciéndome no te firmé. Ay, mi vida, ya estaba atenta a todo. Después me acuerdo de Silvana, estaba en todo momento diciendo, por favor, no se van a olvidar de sacarme la foto. No estén temblorosas las manos para que la foto salga bien. ¿Qué pasa? Cuídenme los brazos, que no salga con cara de galleta. Nunca posó. La vio a Marí, todas las fotos que hay, de espaldas. No, de espaldas abrazando a Marí. Y bueno, uno quiere verlos, no importa. ¿Qué más ahí dice? Uno de los mejores conciertos. En el Estadio Vélez 92. Qué hermoso. Dicen ah, y ahí también hubiese querido estar. Aunque me hubiesen aplastado todo. Yo soy muy pequeñito. Se ríe el pulpo. Bueno, nada que ver. Mientras vos hablabas, me vino una escena. Uno, viste que también uno se pone grande y se olvida de montones de cosas. En un concierto de la gira de Marí. hay graf ahí en el en la pantalla. Dice, en minutos se viene el llanto. Sí, obvio. En la gira de Marí, creo que fue el segundo concierto. El escenario no era escenario, era como una tarima, literal. Era muy, ¿no? Era muy bajito. Muy bajito. Muy bajito. Y vino Christoph y se le pone adelante a Brenda y le dice, pero es porque le leímos los labios, en plena canción, tocando arriba del escenario, creo que estaban tocando con Bill Ausmey. Y le dice, Brenda. Y Brenda se para y lo abraza. O sea, el flaco tocando la guitarra en plena canción y Brenda se le tira arriba y lo abraza y no lo soltaba. Y él medio como encorvado para atrás para que no le apretara la guitarra. Y yo al día de hoy lo hablamos con Brenda y dice, ¿cómo pude haber hecho eso? Pues podés arruinar todo un tema. O sea, el flaco está tocando. Y él dice, y Brenda siempre dice lo mismo. ¿Pero para qué me vino a decir Brenda acá delante mío? Yo agarré, fui y lo abracé. No, terrible. Escuchá lo que hay acá. Mirá qué lindo lo que se va generando. Yo, el... Brenda es una desubicada, dice. Sí, dice el graf. Sí, literal. Y Brenda se argumenta y dice, ¿para qué me vino a decir Brenda? Y me miraba. Pero aparte en el medio de la canción, ¿qué? Perdón, contame. Dice yo, como momento, el meet and greet que gané en FM Hit, qué viejo soy, jajaja, dice. Cristian Navarro. En el 99, acá en Buenos Aires, en el hotel, tal cual. Cristian Navarro, abrazo fuerte, gracias por estar del otro lado. Qué lindo que compartas esto. Yo me acuerdo estar en la cola de, no me acuerdo que estábamos escuchando. De Versus. No, imagínate que no había tecnología. No, todos con un Walkman. El que tenía un Walkman, se hacían todo abrazo y glue para poder escuchar desde un Walkman. Y me acuerdo cómo se llama Fonito, me acuerdo cómo se llama la que hacía, los que se dice, y acá estábamos con un fan muy emocionado, y aparece Cristian y dice, sí, soy Cristian y estoy muy emocionado, porque ellos para lo que haríamos todos. Sí, salíamos de ver a Peri Marí. No, qué flash todo eso. ¡Cuántos qué momentos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso todo! ¡Todo! Todo. Silvana la abrazó y le dijo, don't let me anymore. Marí le dijo, marry me. But I'm fine now. But I'm fine now. Qué hermoso. Eso puso Nelly Dampuero. Es verdad, no me vuelvas a dejar nunca más. O sea, ellos le reclamaban, eran peor que los chilenos, ¿cachai, huevón? ¿Por qué me has dejado? Bueno, niño, hemos hablado mucho. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el Night of the Proms, en la que volvíamos a ver a una Marie, más que nada, porque a Pearl lo veníamos viendo, a una Marie que volvía a aparecer en escena con su encuerado negro, que estaba mucho más glamoroso. Hermosa. En ese entonces todo aparecía eso, con unas collares. botas que no tenía taquitos. No. Pero hermosa. Perdón, en nuestro canal anterior, el que hemos perdido, teníamos todo el meet and greet de ustedes. Vos lo habías rescatado. Eran como 3 videos y yo los había juntado todos. Estaba hermoso el meet and greet de ustedes de ahí, del Night of the Prom. No lo tenemos más porque nos han bañado el canal. Qué momentazo. Bueno, niños, hemos hablado mucho. Están las DIR conectadas. Ahora viene Roxana. Vamos a ir con un bonito It Must Have Been Love en vivo. Gracias. Perdón. Sí, a todos los que están. Todos. Los que están ahí. Perdón. Perdón si no leímos todos los mensajes. Muchas gracias por estar ahí. No, y perdón porque lloramos porque uno se emociona. Y voy a decir, prendo. Quiero un stream y aparecen 2 monos ahí. Los 2 encima. Se viene, el Graf dice, se viene el fan del aeropuerto. Exacto. No. Dua, ponés. Bueno, vamos a ir con ¿Lo Roxette. Supera el de Dua? No sé. Vamos a ir con Roxette en Arsenio Hall Show de 1990, Estados Unidos, haciendo It Must Have Been Love. Must have been love, but it's so enough. It's where the water flows. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You don't watch me beat it till I can't breathe. Chica Tendencias. Momento de tendencias. Y lo que está sonando ahí son los 5 Seconds of Summer. Sí, perdón, para puedo hacer un a ver. Fe de ratas, sí, perdón, milagros, sí, que no te respondí. Es verdad, me había mandado un WhatsApp. Estaba muy, muy por allá abajo. No sé si lo vi o lo habré visto borracho. Capaz que estaba borracho. Ahí está. Suelo estar borracho 26 horas al día. Chelo Rox decía, si querés llorar, llora en el bloque anterior. Ay, sí. Es Roxette. Sí, es lo que verdad. No se puede explicar. Yo tal siempre cual. Dije, Roxette es algo que no se puede explicar. Ahí vieron la otra parte de nosotros. Obvio. Si no, vayan a YouTube. Los morí. Escuchá lo que está sonando, Zeta. Súper lindo. Me gusta el tono de voz, me gustan las guitarritas. Esta canción es previa a lo que era Pandemia. Era una de las canciones que empezaban a salir en ese momento. Esta canción Zeta más de 2,000 millones de streams. Mira, todo, más lo lleva todo, uno ahí. Todo un éxito para los chicos, que siempre super. Lo digo, pero bueno, son músicos netos estos chicos. Que vienen. Y ahora también son sus propios productores. Se dan el gusto. El anteaño pasado los criticaron por un disco que sacaron. En este momento, que no nos está rigiendo nadie, tenemos ganas de hacer esto. Exacto. Y lo vamos a hacer, porque ahora somos nuestros propios productores. Creo que hasta tienen su propio sello. Porque me salen de los cojos. Sí, tal cual. Vuelven a nuestro país estos chicos, 5 Seconds of Summer. El próximo 16 de septiembre de 2026 van a estar en el Movistar Arena. El anteaño pasado tuvieron dos fechas que estuvieron con un sold out total. Mira, ¿y dónde habían tocado? ¿Recordás? Ellos estuvieron en Movistar. También, sí. Mira. Sí, sí, sí, dos fechas. Sí. Mira. Sí, ahora vuelven con esta gira. Que nada, se ve que en Argentina la pasan muy bien. Son australianos. Mira, no se ve que son australianos. Sí, chicos, muy talentosos. Muy mira, talentosos, muy, muy rocker, mucha guitarra. Me gustaría verlos. Igual que a los niños de Jonas Brothers. Jonas Brothers, el que me gusta a mí. Van a estar en mayo, el próximo. Claro, muy 6, pegado a Roxette. 6, sí, ¿no? Y ahora también agregaron una fecha más el día 5. Mira. Escalonado hacia atrás. Se vendió muy rápido. Agregaron una segunda fecha. ¿Y los de I Love the Night ya sucedió? Ahora, el 26 me parece 28, que era. ¿Qué fecha es hoy? 25. 5. Yo no conseguí entradas. I Love the Nights. Y me da miedo por ahí buscar en internet y que sea estafa. Como la que te acuerdas que te estafaron con la Dua Lipa, ¿era? Con Taylor. Con Taylor. Oh. Dios. Transfiéreme todo a mí. Se ríe Gonzalito. Hacia la luz. Pero bueno, ahí estamos escuchando a los chicos en vivo. Recordemos que también se presentaron Zeta en el Royal Albert de Londres. Mira, es un lugar icónico que, bueno, generalmente los eventos que se realizan ahí son orquestados. Los chicos también tuvieron ese gustito personal y que también los posiciona en otro lugar por presentarse en ese lugar tan emblemático e icónico. Y hoy traje algo de en vivo justamente de ese lugar. Súper, igual tienen un plus de, viste, cuando sabes tocar instrumento, cantás bien, o sea, hay armonía, y eso suma, realmente suma. Todos ellos son músicos. Por eso. Todos. Ahí hay un plus extra. Sí. Después puede pasar lo que pasa siempre, te puede gustar más o menos, pero cuando ya hay talento, ya hay talento. Ya hay talento. Sí, sí, sí. Y eso se ve reflejado en lo que suenan estos chicos en vivo. Mejor que hayas traído el tema que me gusta a mí. Puede. No me acuerdo cómo se llama. El del Gran Quilombo. Ese. Sí. Ese. Complete Miss. Ese. Complete Miss. Sí. En vivo, justamente del Royal Albert. Así muy que... bien. Así que saben que lo tenemos que mutear porque si no viene el señor Royal Albert y nos strikea. Okay, así que okay. Quédense con, ahí conectaditos. Están las Dears. Quiero corazoncitos por Z, corazoncitos por Imasa Bin Love. Saludos desde Toluca, México, queridos. Mirá. Amigos. Son privilegiados por tener la presencia de los mejores del mundo. Roxette, ahora con Lena. No sé quién es una niña o un niño el de Toluca. Rebe. Bueno, sí. Niña o niño mexicano. Per dijo en una entrevista junto con Sven Lindstrom que en septiembre, octubre van a Estados Unidos. Y yo creo que cuando Roxette con esta nueva formación vaya a Estados Unidos, bajan a México, es una plaza aseguradísima. De hecho, yo creo que al igual que Perú. Exacto, no hace mucho Lena posteó una historia con un sombrero mexicano. Ah, antes sí. De que salieran las fechas de Latinoamérica. Es verdad. Y dije, van a México y no vienen acá. Y después la fecha de México no sucedió para mí por esto, porque van a ser la parte de Estados Unidos, México y quizás Perú. Este otro tramo. Sí. Vamos a Perú. Vamos a México. al niño o la niña de Toluca, podemos ir ahí, nos encontramos todos y podemos ir organizando, ¿por qué no? Vamos. No hay que perderse nada. Sí. ¿Ves? Sí. Así necesitamos a alguien en la gira en Tlien que diga, vamos. Sí, no vamos. Sé si esta chica de Toluca será una Dears o fanática de Roxette. No importa de quién sea, pero dijo que éramos afortunados, así que vas a ser afortunado recibirnos en tu hogar cuando Roxette. Ah, re que ya se querían quedar los pibes, ¿viste? Pero bueno, siempre es bueno tener un conocido que te guía, te hace un city tour, te dice, anda por acá, que sí, por acá no vayas. Sí, nosotros tenemos que ir a buscar a Daniela. Eso te iba a decir. Le tenemos que decir por acá anda, por acá no vaya, por las dudas, por ahí no. Por allá sí, por ahí no. Como nos dijeron nosotros en Chile. Ahí en la parada no, que está el gallo. Ahí está el gallo. Como el BRICS, cuando Silvana y yo estamos en el hotel equivocado, pero bueno, con los lujos del hotel y el BRICS con estábamos la puerta abajo, estábamos todo, en, a comer. En problema, pero literalmente en problema, junto a Patri. Ellos estaban en el hotel 5 estrellas. Yo estaba con Patri, los dos, bueno, en el eran otras épocas de en el hostel de mala muerte que se llamaba el Che Lagarto. Escucha, Pulpo, en el que cuando tuvimos Pulpo, escúchalo. En el que tuvimos un problema con la llave. No sé si esto fue 2011 o 2012. Y algunos otros. Nelia también estaba. Sí, cuando vamos para decirles que la cerradura no funcionaba, no se hagan problema, dice. Háganse a un costado, lo llamó a otro y tal cual como en las películas esas, se pusieron así de costadito y dijeron la a la una, a las dos y con los hombros derribaron la puerta. No, igual eso no fue lo peor, que vos quisiste salir a comer. Y eso fue, que ¿te acordás que no sé qué les pasó cuando salieron a comer? Nos perdimos. Sí, la zona era fea, era como zona, Constitución. La zona realmente era muy fea. Dijimos, ¿para qué salimos esta noche? Encima después nos habíamos perdido. Le pedíamos ayuda a Zeta. Y ellos estaban en el jacuzzi ahí. No, igual... No mientas, porque estamos hablando de 2011-2012, donde el WhatsApp recién estaba innovando. No era que todos los celulares tenían WhatsApp. Pero ya andaba. No me acuerdo, vos me mandaste WhatsApp a mí, estaríamos comiendo, había un hotel italiano buenísimo en el Four Seasons, estábamos con Silvana comiendo unas pastas era la contrapartida del no. Nuestra habitación era como para 10 más o menos, tenía como 5 desniveles, cama, jacuzzi, las camas de nosotros eran como la de los presos, ¿viste? De Alemania, así esas cuchetas de hierro. De hierro naranja. Así. Yo estuve después una vez en ese Che Lagarto, no era humedad, había. Para mí se había muerto un lagarto ahí, había quedado tirado. Pero bueno, vamos con los niños 5 Seconds of Summer y... Que nos visitan el próximo 16 de septiembre en el Movistar Arena. ¿Cómo me cuesta el 5 Seconds of Summer? Fue mucho. 5 Seconds of Summer. Sí, 5 segundos de verano. Ahí va. Vamos entonces, Pulpo. Mutealo. Caught up in heaven, but your heaven ain't the same. And I've never been ashamed, have I? This evanescence always feeding light. I'm never one to change, am I? Call it a lesson when I feel you start away, and I'm missing out on half my life. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. De Good Karma, bueno, quiero mandarles saludos y agradecer los mensajitos que me estuvieron llegando por lo que pasó en Mariano Acosta, y bueno, esperemos que todo esto termine bien y que no vuelva a pasar, ¿no? Muchas gracias y saludos. Hungry for a bite, I'm blinded by this obsession. I keep dancing like a procession. Wrap your legs all around me, I'll show you total devotion. No need to talk, love will speak to you. passion. I'm so crazy about you, you know, baby. Hi, this is Pear. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Tell you what I do. Soy Lena y saco mis pechos, boobies, boobies. Mua. Mua. Estoy desconcertado. ¿Qué estamos escuchando? Escucha. Son los chonguitos. Era el hitazo del ya no de verano. Exacto. Del otoño. Si yo no veo a las Dears explotando de corazoncitos en ese YouTube. Lo dejamos para la cola al Dink Mohamed Kanatuli Kudai Bergen. Lo dejamos para la cola, sonó fuerte, por Paco no. Estamos escuchando. El a la cola. El hitazo. Hitazo, te van a dar con el hitazo. Vamos a escuchar. ¿Cómo vamos de tiempo hoy? Hemos hablado un montón. Siento que el programa ha volado hablando. Sí, un montonazo. Son las. ¿Qué hora? 20:38. Un montón hemos hablado. Por eso vamos a escuchar otra bonita versión de Más Amenlo. Porque el programa yo se lo iba a dedicar a. ¿A quién? Lo jolío. Y tú más Having Love. Para, esto suena más de Depeche Mode. Es verdad, tiene como ese aire. Aire, y yo algo de eso. Bueno, tiene más peso los chonguitos, parece. ¿Sabes cómo pesan los chonguitos? Se nos está yendo el programa, Z. Se nos está yendo a la palpa. Vamos a escuchar. Sí. ¿Qué más tenemos más ahora? ¿Otra versión? Muchas versiones. Sí, ¿no? ¿Y ahora con qué nos sorprendes? En vivo en Los Ángeles, 1991. Ok. No es de mis versiones favoritas, pero al ser Los Ángeles tiene como un peso que era Los Ángeles. Hay como. ¿Hay de Los Ángeles 2001? No, ¿fueron en el 2001? Mm. No, no fueron. 99. Ah, no, 2000 no, cuando fueron. No, de... 2000. Con la camperita de Jim. Y lo único que tenemos es Virgin Megastore. Sí, estaba ahí más a mí lo de ahí. Mira, lo podría haber traído. Sí. No lo traje. Traje del 91. Ok. que a mi gusto no es de las mejores, porque tiene esas imperfecciones del en vivo, pero yo siempre la destaco. Yo me acuerdo que había una versión espectacular que era Oberhausen 2001. Todo súper hermosa. Toda la gira de Room Service era preciosa. Sí. Pero bueno, no hemos traído ni 2001 ni 2000. Hemos traído 1990. Ok, vamos con el, con... Los chonguitos han decidido, han establecido que íbamos a pasar la versión del 90. ¿Cómo es que se llamaba la de Los Ángeles? El... Tenía un nombre particular, ¿te acordás? Sí, In Concert, ¿no? In Concert. Sí, ahora lo presentan. Ahí miren, Peri Marie se los presentan. Esto sí lo podemos dejar. Sí, a ver. You know this one? Must have been love, but it's told me to stay out of trouble. When you find your man, make sure he's for real. I learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope but then I hit a wall, crash, boom, bang. That's the call, that's the game, and the pain stays the same. Walking down this empty road to nowhere, I pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and all I still do. I'm still breaking the every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope and then I hit the wall, crash, boom, bang. And that's my real middle name. It has always been the same. And that's the goal. This knows what I'm saying. Anyone who wants a dream to come true knows how I'm feeling. Nostalgia, qué hermoso. Emoción, me había olvidado de la fusión hermosa que era de este tour que lamentablemente quedó en ser europeo. Solo, no pudieron venir por lo de las Torres Gemelas. ¿Te acordás Sudáfrica que se quedó con los tickets en la mano? Te iba a decir eso, se había anunciado lo de Sudáfrica. No me acordaba que habían estado. Tenían tickets, estaban todos los conciertos vendidos. Estaban los tres tickets. Y pasó lo de las torres. Hoy comenté que Sabri y Sebas, bueno, Sabri que se suma al tour, Sebas se va, filmó la serie de Moria y venía al concierto con nosotros de acá del Luna, del Movistar, y le salió una producción de que era filmar a Lisboa, y yo le dije: si vas a Lisboa a filmar y no vas a filmarme todo el hotel de Anyone, cobras. Si vos no volvés con fotos tirados en la reposera amarilla que están hasta el día de hoy. Era Lisboa. Lisboa, Portugal. Así que ahora después le tengo que pasar le pasé yo hoy el making of todo para que vea todos los lugares. Sí. Quiero que vaya Sebas caminando ahí entre una los... Una producción ahí, ya sí, que obvio. Son... Dentro de la productora, ayer nos contaban, él armó una productora más chiquita, sí. Todo inteligencia artificial, la está rompiendo con eso. Por eso ahora estuvimos hablando de videos, todos estos videos viejos que se ven feos. Me dice, dámelos que yo te los paso, los meto ahí en la IA y ya hace magia. Okay. Así que hay varias cosas que quiero que le dé ahí como un remasterizado que yo desconozco cómo se hace. Así que ojalá tengamos cositas lindas para el canal. ¿Tiene que ser de CDs o puede ser cinta? De cualquiera, yo le pasé cosas que tenemos subidas al canal, pero que se escuchan como el no, totó. Pero me refiero, ¿casé de cinta? No. No, de lo que sea, él lo tira ahí en la IA y hace magia la IA. Sí, pero me refiero a que no puedes tirarle a la IA un VHS. Ah, no, bueno, sí, no, él, con vos le da un VHS a él y tienen la productora para pasarlo. Okay. Es más fácil, ya está colgado en algún lado. Y... Estefanía había ofrecido... Ah, los VHS. Toda la colección de los VHS de ella, que los ponía a disposición para el canal. Bueno, con Sabri estuvimos hablando, ella entró a la conferencia de prensa del 99, acá en Buenos Aires. Sí. Ella se acredita... viene y cuando le sale la acreditación, ella dice, ¿y ahora cómo voy? Si yo no pertenezco a ningún medio. Trabajaba en ese momento para FM Vida. Entra con esa acreditación, pero dice, tenía que podía ir con alguien. Entonces la llevó a la madre y le inventó un sticker que se lo quedaron acá cual fotógrafo. Y la madre estaba con una cámara común y corriente. Sí. Y ayer hablamos de eso, le digo, Sabri, por favor, digitalízame. Porque aparte ella le hizo una pregunta. Creo que es la pregunta después de que le están haciendo hincapié sobre baladas en español, que no le había gustado, que papá. Y ahí viene la pregunta de Sabri. Me metí el dedo sucio y ahora me está llorando el ojo. No es que estoy llorando por Mari, es porque me metí el dedo entre el ojo hace un ratito y ahí está. Bueno, y le digo, Sabri, por favor, digitalízame todo eso. Porque lo quiero. Ayer nos juntamos y estuvimos viendo carpetas, fotos, cosas de aquella época cuando éramos jóvenes, audaces y atrevidos. Hablando de esos recuerdos, recién llegó al WhatsApp y decía, Iriki decía, les pasé foto del vaso. Era la foto del vaso... ¡Ah, Richard! Claro, ¡Ricardo! ¡Lemos! Típico del... ¡Yo lo tengo! ...del Naitos de Proms. Tengo dos. Que habíamos traído ya. ¿Cómo me trajiste? Sí, sí. Y lo tengo con un llaverito que encendió una luz que prende todavía. ¿Todavía mágicamente prende? Imagínate, las cosas alemanas son buenas. Prende. Eso fue 2009. ¿Estamos? 2009. 2019, muchos años después, porque no puedo sacar una cosa. 17 años después, 17 sigue años. Prendiendo. Mirá vos. Súper bien. Pero bueno, no sé qué viene. No tengo ni idea del programa. ¿Qué programa es? ¿Qué va a sonar ahora? Estaba no sonando sé qué va a sonar. Para mí están todos estos, están todos locos. Ahora que viene la Roxette, ya se ponen como fanáticos de la Lena Filipe. ¿Abuela? Hola, vine a saludar a la Lana Peterson. Sabe que mucha gente... se está preguntando si va a haber posibilidad de verla bailar la canción de los chonguitos de Brix. No, lo que va a haber la posibilidad es de la verla la vieja en el aeropuerto. Si ustedes las ven por ahí, sáquense una foto con la vieja, porque la vieja va a estar con el perenele. ¿Usted dice, abuela, que va a estar ahí? Ella va a ir a verlo. ¿Se la va a bancar las corridas? Sí, todo. A darle un beso y un abrazo a Selva. ¿Sí? A decir, Selva, ¿cómo estás? Te traje la tijereta. ¿Usted dice que vendrá Selva? Creo que no vino. Nunca anteriormente vino, pero, ¿no? Pero yo le voy a llevar una lata de atún. Un bacalao sueco la voy a llevar. La va a mirar así con esa cara. Veo que joder, Selva lástima. Selva de media así como. Pero ya cuando vea tijereta ya arranca bien. Capaz que le tiene respeto a usted, abuela, que es mayor. Le doy con el pañal en la cara de ver la cara de culo que va a ser. Vieja de mierda. Abuela, ¿tenemos novedades con respecto a lo que es el contrato ese? ¿Va a volver a algún ranking, algo de eso? El contrato dice que yo puedo ir al aeropuerto. ¿Ah, como sí? La vieja, entrevistar al perro. ¿Quién me para a mí? A ver, ¿qué anda lo que dice Roxana? Si no está prohibido, está permitido. El aeropuerto es de vía libre. Además, yo puedo estar esperando un avión, una conexión, y justo lo veo al perro. Le digo, usted dijo que yo era una señora muy buena. Y le llevo un VHS y una película porno para que se acuerde. Con un pene dibujado en la tapa. Una pulpa, le lleva el tentáculo del pulpo adentro de un VHS. Abuela, ¿tiene su ticket usted para ir a ver a Amanda Miguel? Vio que venía, no sé qué fecha era. Por supuesto, tenemos una entrevista con Amanda Miguel. ¿Sí? También. Viene primero el Johnny, ¿cómo era? Tedesco. Y después viene Amanda Miguel está también con esa tendencia naturista que se está viendo mucho en los cabellos de las mujeres hoy por hoy. Dejarse las canas. Como señorita Corin. ¿Vos lo viste, señorita Corin, que se está dejando las canas? No, no me di cuenta. No lo he visto porque se está haciendo como un degrade para que no se le note cuando le va creciendo hasta que la cana le llegue hasta. ¿Ah, sí? Sí, no lo viste vos. Está platinada ahora. Ok. Es como la señorita de las cenizas Corin. Ahí, Dopazo. Claro, Cecilia Dopazo. Y la otra, y ¿cómo se llama esta mujer? La que hacía El Sodero de mi Vida. No, la del, ¿cómo se llamaba? La que él era fletero. Mercedes Morán también. Mercedes Morán. Ay, me acuerdo. ¿Sí? Viste, la chiqui dice que si lo pensás después te viene. ¿Ah, sí? Sí. Saluda a las DIR que están esperando al alcalde de Kudaibergen. Lili Gómez pregunta ahí si van a pasar. Pero Lili Gómez, que tiene mucho corazoncito para el Kudaibergen, que ahora me parece que viene. Lo escucho que está ahí cantando. Ok, ok. Pulpo, ¿le podemos poner un pedacito del Kudaibergen Canatuli? A ver, la abuela que está generosa ahí. Si le vamos a poner un poquillo, les canto arriba. Estamos medio mal con el tiempo, pero a ver si podemos poner un poquito. Pero le ponemos un pedacito del Canatuli. A ver, a ver. Pum, pum, pum, pum. Oh, get out of my mind, in a mind, in a mind, oh, oh. I will wait outside to the river. Bien, señor. Todo sexy. Yo me lo imagino de blanco, gateando así. Sí, ¿te acuerdas la propaganda de Colbert, ese que entraba el flaco y se tiraba toda agua así en la heladera? Bueno, un departamento muy vacío, sí. Y viene Kudaibergen, todo así como gimoteando en el piso, no sé qué viene buscando, yo es lo que me imagino. Y hay un sillón todo de cuero y solo se ven dos piernas femeninas así muy tacos rojos. Una producción de videoclip de aquella. Sí, pero no sé por qué. Se van a pensar que es porno, pero no es porno. Solo se ven las piernas de la chica. Y él se acerca todo así, gimoteando, con un pañuelito rojo. Videoclip, videoclip de Dimash no, creo que no he visto. Y solo ahí le abre la camisa, todo, ¿eh? Yo ya me voy para otro lado, pero bueno. A mí me da la... Las Dears van a estar como nosotros en los 90 cuando no querían que le pisen la canción. Sí, pero bueno, estamos mal con el tema de los tiempos. No, queríamos, estoy mal yo. No yo queríamos. Estoy mal con las cosas que se me ocurren y no las puedo contar. Después Claudia él piensa, dice, él piensa, chicos... Él piensa en voz alta, ese es claro. El problema. ¿Sabes quién era que me decía? Vos tenés como un transfer en la frente. Yo. Que vos. ¿Sí? Que por más que no lo digas, es como que pa, como la gorra de Estefanía. Tranquilo, igual yo borro todo. Sí, mira, subió Claudia, está con una carpetita ahí. Mira, y me hace así con la virome. Pero después, viste, las reuniones de producción. Acá dice, chicos, por acá sí, por acá no, cuiden esto. Pierden oyentes, se va Donoso, vuelve Donosito. ¿Qué habrá sido del señor Donoso? Recuerdo que eran de Avellaneda. Mira, y ahí está Kudaibergen todo de blanco, ya se paró del piso. Y de atrás sale un oso. Y lo abraza así. Y desaparece de cuadro. Bueno, esto fue nuestro. No queríamos dejarlo afuera al pobre Canatuli. Pero estamos mal con los tiempos. Muy mal, muy mal porque Brix ha hablado demasiado. Nos fuimos con las anécdotas y hubo gente que ahí estaba pendiente también, recordando y compartiendo las anécdotas. Y bueno, surgió esos super momentos que hay, que son tantos. Por supuesto, poneme a Ricky Lee y fírmame esta, Néstor. Ricky Lee, así. Mirá, en un pim pam pum llega Ricky Lee. Van a tener que hacer dos pim pam pum, Z. ¿Dos pim pam pum? Dos tenés que hacer. ¿Por qué? ¿Qué viene? Entonces no me traigas Ricky Lee. ¿Qué viene antes? Ahí tenemos un pequeño sí. Bloque que va a entrar ahí medio de ¿entra? Medio de coté, así como las chicas piden. ¿Vos decís que entra? Piden, no vale, chicos, pasen la canción completa sin hablarle encima. Agárrame todo esto. ¿Vos decís que entra? Estamos a las 9 de la noche. No sé cuánto tiempo no nos queda. Dale, creo que apúrate lo que último. Entra. Bueno, papu. Vamos entonces con la gente de Durán Durán y este compiladito en vivo con esta canción que va a sonar así. We'll be right back. this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Vamos, llegó Mari y mi ya llega. Es que el programa ya terminó. Es pura alegría esta canción. Mucho. Me encantó el Come and Down en vivo. ¿Viste qué bien suena? Te decía que Come and Down venía en el CD de la 100 que traía Cinnamon Street. Es verdad. Es rarísimo, verdad. Cinnamon Street. Sí, sí. ¿Por qué lo metieron? Que para alguien que por ahí conocía a Roxette de la radio. Con los super hitazos y se compraba el de la 100 porque decía Roxette, no era una canción meramente comercial. No, pero imagínate lo que vendía Roxette en ese momento, que le daba lo mismo meter el tema más pirincho que encontraban. ¿Cuál tiene menos éxito? Así nos ponelo ahí. Se ha volado un bonito programa. Hemos hablado mucho. Qué manera de parlotear hoy. Sí, vamos a tratar de darle, si las DIR se conectan bien tempranito, vamos a darle más preponderancia otra vez y dejarle el tema entero, porque pobre, después nos dicen, queríamos escuchar a Kudai Bergen, basta de tanto video triple X. Bueno, pero nosotros le ponemos acá esa cosa kazaja. ¿O no, Pulpaco? Claro, no lo vamos a poner a hacerle un baile kazajo, baile turco, una turca. Hoy sí que se voló el programa. Sí, gracias a todos los que estuvieron conectados. Mucho más interactivo el día de hoy. Hubo mucha gente super colgada ahí que se prendió con el tema de las anécdotas y también compartieron sus experiencias. Obviously. Yo creo que va a haber alguna camada nueva también que por ahí no tuvo ese contacto de tercer. ¿Cómo se dice? De tercer tipo, de que exacto. Todavía con el mi casa. Hay que hablar con Jesse. ¿Qué es de la vida con Jesse? El señor Per. ¿Tiene su ticket? Jesse estuvo en estos días con todo lo de Valeria y demás. Estuvo bastante ocupada. Bueno, escuchen. De aquí, faltan 20 días nada más. Estamos creo que a 3 programas nada más. ¿No? De hecho, no sabemos si el programa anterior lo vamos a hacer. Quizás lo clavemos al pulpo y no como le gusta. Lo clavemos desde hacerlos vivos. A eso de... Pulpo, no me pasaste la canción entera. Pulpo, no se la diste entera. Tienes que pasármela al WhatsApp. ¿Vos querés que te la dé entera? Pará. Vos, fuera de broma, ¿querés que te la dé entera? Quiero que me envíe la canción completa al WhatsApp. Muy bien, me cagó. Te lo doy por puesto. Agárrame todo esto. Escuchen, de acá, los programas que queden, y obviamente va a ser. Estamos ya como que el nivel, la llamita es como va creciendo. Cada vez vamos a estar más on nivel, fire. El nivel fan. Claro, el nivel fan se va a ir apoderando de nosotros. Ya el último nos van a ver con vincha, la cara pintada. Lo único que va a parar esto. Es en el momento que tengamos a Selva frente a nosotros y tratemos lo único que va a parar esto de demostrar un poco de cordura. Hay una foto de Chile que estábamos en modo fan, sí. Lentes, vincha, bueno. ¿Recordás esa foto? Por supuesto, la tengo mega ubicada. Gerardo era el único del medio que desentonaba, que no tenía nada. Sí. Era bandera, éramos como un muestrario de esas cositas que te vienen en la puerta del show. Era como si fuese un stand de merchandising. Un merchandising andante, viviente. Viviente, exacto. Ahí está. Bueno, y con Sabri y Seba encontramos una foto que yo no lo recordaba. Nos habíamos pintado la bandera argentina en la cara, con unas pinturas. ¿Cuándo en mi vida? Cual indios todos. No sé en qué concierto. Digo, por las dudas, quemen esa foto. Pues sí, vos me decías, ¿alguna vez fuiste a un concierto y además de todo lo que tenías puesto, te pintaste la cara? Yo decía, mentira. Dirías que no. No, tal cual, no lo recuerdo. Decí que hay foto, y si hay foto, hay video. Dios bueno, mío. Ya volaba un programa. Por suerte, siempre he dicho lo mismo. Gracias a Dios, venimos de una era analógica donde... Por suerte no existían los dispositivos móviles. Si no, no resistiríamos nada. Dios mío. Vos sobre todo. ¿Yo? Sí. ¿Te acordás? Corriendo desnudo por ese hotel. ¿Te acordás? Se ríe porque sabe de lo que le hablamos. Dios mío. Como Gessle cuando quedó, se le cerró la puerta en el hotel en el 92 y quedó desnudo. En realidad me vino eso a la mente, la anécdota que contó Marie de Per. Claro. Sí. Y vos estabas ahí. Bueno, niños, se ha volado un bonito programa. Gracias, señor Pulpo Damián Espadea. Nada de esto saldría sin el Pulpo Damián Espadea. Así es, por supuesto, en la asistencia de producción a distancia, la señorita Corin, y por supuesto, la hermosa Mari que tenemos acá en el estudio, que nos sirve el rico café todos los miércoles. Gracias, Mari, por ese café tan exquisito de todos Se los puso días. Seria, Mari, sí. Cuando la estás mencionando. Porque ella sabe que hablamos ahí muy bien. Ahí, ahí le saqué una sonrisa. Muy bien. Comandando todo, la señora Claudia Laporta, que nos da permiso. Y después, obviamente, algunas cosas nos corrigen. A mí me gusta que me corrijan. ¿Sí? Bueno, un poco. Mentiroso. Nah, bueno, mentira. Cállate, charlatán, diría. Cállate, charlatán. No, no, ojo, si está bien dicho y es constructiva, no hay, ahora, no hay corregir por corregir. No hay cosa constructiva que sí, vos tomes. Sí, siempre hay. Sí, no, muy mal. Mal. No sabe tratar con leoninos, ese es el problema de él. Pero, como él es Escorpio, del otro lado, mi escorpionado. Sí, Escorpio, no tienen corazón, tienen una roca ahí, son... Él le va dando así con la colita puntiaguda. Él hace así, se hace el buenito, cual el Escorpio, y después ¡zas!, te das vuelta y... Iba dejando un tendal ahí. No, mentira. Del otro lado, mi querido y escorpionado señor Pex. Del otro lado, un leoncito mimoso, buenito, peludito. El leoncito que está ahí arriba. Peludito y hermosito. Con las setitas. Exacto. Yo. Gente, recuerden que aunque no parezca, esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Mira, si llegamos a tener 2 segundos que no haya gente y esté Cristóbal Magnus Pele, le podemos decir 2 segundos, pueden pararse atrás nuestro y hacer así, y después le mandamos la música. Son 2 segundos, no le cuesta nada, le decimos que es un boomerang. ¿Lo hacemos, Pulpo? ¿Vos me crees que yo lo hago? Y si está Gael y Elena, todos ahí atrás. Es algo para el programa, les no importa. Usted hagan así nada más. Y después le mandamos las canciones. ¿A que no? Pero ¿sabes cómo, no? Nada, niños, ahora sí. Esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Excelente, gente. Nos encontramos en 7 días. Recuerden de abrazar mucho a su familia, a su ser querido. A los leoncitos. A la persona que elijan. A su peluchito. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Y en casi 3 semanas va a explotar todo. Se lo habías propuesto. Agárrame todo esto. nada, niños. Porque la música, ¿cómo era? Hacelo vuelta, que me perdí. Te decía que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para que me agarres todo esto. Buenas noches. Nos encontramos la próxima semana. ¿Qué consentimiento y agarrarme todo esto? Gracias, niño. Besitos. No te apuro, Mari, hoy. No. Ella te deja. Chao, see you later. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.